trap. Round one, primo. Chío en Porsche. Los mejores. Tú puedes hacerlo mejor, eh. Anime del trap, primo, no tu mierda. Ronda 1, ya somos de Hawkao, ¿sabes cómo te digo? Dentro de nada, round 2. Porque queréis, porque vais a quedar con ganas, la verdad, con la duda. Esto va a reventar los altavoces ahí en el Fabri, eh. Dentro del Fabri, madre mía, va a partir, chicos. Trap, ANB lo que caga. El trap que caga ANB es mejor que todo lo que tú haces. ¿Tú cómo se llama el coleta? No, el que usa el chocolatilla este. El de Palma de Mallorca. ¿Quién? El Gucci, el Chroma Pussy. El Chroma Pussy ese. El Homo Gucci me parece que se llama. Esto va por ti, como Gucci. Primo, Chroma Gucci, como vengas para acá. Te corté la coleta, loco. Te juro que te mato, primo. Rap, Chroma Gucci, ven para acá que te mato. La Magdalena, que se mueve, primo. A ver si baja ese y ya verás cómo se baja ese. A ver si es verdad. Venga, chiona por round one, primo. ANB, la squad. Comenzamos. Quiero el oro, los dientes. Tres o cuatro sirvientes. Ella en mi delincuente. En el parking mucho M. Vida por los somos reyes. El bacano desde siempre. Le tiramos desde el BM. Ville grande, soy un jeque. Mucha hierba, primo, Alex Mills. Mucha weed. A&B, mi squad, también es mi team. A&B, en el link, en el link. La clan, Gaofin, bitches, somatic. Pa' que tuerque la nena. A mí me sobra el arte prema. Si viene la secreta, suprema. No sabe, no contesta. Si cruza la raya pa'l lomo. Smoking como un loco, mongolo. Vamos a por el oro. Con lo mío ya se ha sacado todo el chollo. No chollo. Quiero el oro en los dientes. Tres o cuatro sirvientes. Ella es mi delincuente. En el parque mucho M. Round 1. Real trap shit. Partiendo clases de rock, todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the school, gold glow, double show. Mi hermano impartiendo clases de rock, todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the school, gold glow, double show. Mi hermano impartiendo clases de rock, todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the school, gold glow, double show. Mi hermano impartiendo clases de rock, todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the school. Si juego no juega, mi juego, mis reglas. Tú corres, yo gano dinero en la mesa. Apuesto mi mierda, la roja o la negra. Es mucho dinero, lujos y miseria. Mi ropa Versace, mi squad de salvaje. Anubis equipo con polo Ralph Lauren. Pesando la calma encima de la tana. Gaopin la ganga en busca de la fama. Fuma, kush. Fuma, marihuana. Fuma, blooms. Fuma, kush. Fuma, marihuana. Fuma, blooms. Glow, double shot. Mi hermano que eres el peor. Double trouble in the scope, go glow. Sabes, soy mi hermano impartiendo clases de flow. Todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope, go glow. Sabes, soy mi hermano impartiendo clases de flow. Todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope, go glow. Sabes, soy mi hermano impartiendo clases de flow. Todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope. Smoke alone, next song. Headshot and yes sir. Ella envía para las hoes. Ella envía azota a esa hoe. Cooking Killa is my bro. Rich clan is on the lane. Estela playa, bang bang. Kaopin, criminales. Ella envía Rari. No juegues con papi. Me ves por la zona y se acaba la party. El Saxo maneja los billetes, mami. Saxo, Madibles, Gator, Shani. Making money, summer party. Chile una post, mierda de cani. Te falta algo que lo tiene AMB. Son mis negros jugando con tus beats. OG Cube está en la beach. AMB, AMB. Aunque la pasta doble prim. En la ruleta en el team. Puto trap, es mi team. Ellos lo inventaron y tú ven aquí. Sipping lean, a lot of beats. Hay que ponerle voz a la esas beats. Hizo un intercut like double shots. Fall en el mal y mira para atrás. Double cash, smoke cash. Look for manigas en la top nada más. Haciendo el cash. Putas y cash, mis negros no quieren nada más. Ver a esas putas votar. Apostar en la ruta y ganar. Solo sabemos ganar. AMB, don't fuck with us. Estaremos correr si hablas de más. Náutica, Poli, Versace, Class. Versace, Class. Partiendo clases de rock, todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope, go glow. Double show, mi hermano impartiendo clases de rock. Todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope, go glow. Double show, mi hermano impartiendo clases de rock. Todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope, go glow. Double show, mi hermano impartiendo clases de rock. Todos sabemos que eres el peor. Double trouble in the scope. OG cash on my desk, Slimming Ubi Shadow Clan. Rolling up with this fresh kilo, cooking crystal meth, doping up, smoking hash. In the caddy, chill, relax. You true bitch, suck on my dick. With your booty jumping on me. Don't stop, feel my side. Keep screaming, close your eyes, pass a leak. Shot and hold, you can stop so you want more. Hold it first, take it slow. Take a stick, it in your asshole. F and down, cinematron. Booby bouncing with my bone. Bourbon cup, full of gold. Trippy trouble, got the soul. Rolex clock, hit with a Glock. Vices fashion, vices cop. Turn it up, A and B. Only making money. Yo, what up, got the shit. Rolling with your honey. Round one. Cash over on the beat. We make it look easy. What with your boys? Damn, son, where'd you find this? Damn, son, where'd you find this? Pin Mafia es la puta mafia. Anubis Team, es AMB. Si no entiendes lo repito, te lo digo primo. Pussy niggas nicks. Yao Mafia, Yao Mafia. Anubis Team, es Anubis Team. Si no entiendes lo repito, te lo repito. Pussy niggas nicks. Round 1. Es la mierda brava que tú quieres cuando digo yo. En mi puta squad están las zorras que lucen pañuelos. Millones de culos abren paso cuando hay fuego. ANB es la suerte por dinero. Money, sabes cómo va, va, sabes cómo es. Lemonade Squad, ANB Premier. Billetes la mesa. Esto es juego rico. Cordones de oro abrochados al abrigo. Esa mierda me da igual, nueva la bacala. Es la vaina cara por la que sufre tu guarra. Quiero muchos ceros, primo, ¿cuántos quieres tú? ANB es mi squad, también es mi club. La vaina más cara quiere putas en el hood. Mi hombre en Ferrari, primo, ese es Raúl. Coke no G-Bang, Coke no G-School. Ese nuevo rol por el que juega su hood. Gaupin Mafia, es la puta mafia. Anubis Team, es A&B. Si no entiendes lo repito, te lo digo primo. Pushing niggas nicks. Gao Mafia, Anubis Team, es Anubis Team. Si no entiendes lo repito, te lo repito. Pushing niggas nicks. Snitch. Estoy delante tuya, no. Tú ven a por mí. Odia a todo el mundo, ellos te odian a ti. Toda esa mierda, es lo que aprendí. Tú no confíes en nadie, ellos no lo hacen en ti. Que le jodan a las zorras, tú gasta el dinero. Man, estamos en el trap adictos como Tony al Yeyo. Es la mierda estelar soltando la metralla. Quiero cortaros la cabeza con mis katanas. Yo apuesto a lo seguro, no me juego nada, nada. Por eso soy la NB, la vaina bacana, nah. A mí me importa una mierda el rollo y el juego. Solo que queremos colocarnos y ganar dinero. No cromo, no homo. No chollo. Homo, Uchi, cromo, Uchi. Mierda, pipa, pisto, niga. Homo, Uchi, cromo, Uchi. Mierda, pipa, pisto, niga. Ven por aquí, te cuelgo las zapatillas. Solo va a hacer rap el primo porque no liga. Solo escucho un tema tuyo y eres un pipa. Pipa. Primo, que eres un pipa. ANB no se la das porque eres pipa. Pipa. Te vamos a cortar la coletilla. ANB es el squad, también la pandilla. ANB los tascadores están en tu piba. Somos más buenos que tú y más malos. Vas y nos sacas como 30 años. Puto viejo. Acabado, llevarás haciendo rap 50 años. Contigo no me curro ni una letra. No. Retro, puto retra. Retra, nos fumamos tu peta. Con el polo tú apretado tienes tetas. Tetitas. Fumando vareta. Vareta. Descojonaos de tu mierda. Puto subnormal. Subnormal. Vete de casa de papá. Su normal. Ratatata. Bang. No te quiere nai. Pero nai. Bang. Bang. Puto subnormal. Boom, boom. ANB Squad. Boom, boom. Go. No puedes hacerlo mejor. No cromo, no homo. No chollo. Round 1. Chicken, polo, polo. A nivel la squad, de Katana Clan, de Versace Boys, jugando el Sultán. A nivel es el club, a ver en el blue, como Fumaku. ¿Qué coño eres tú? Nos gusta el dinerito, nos gustan los oros. Nos gusta fumar, nos gusta el Marlboro. ANB Team, equipo no chollo. Si jodes con la squad, te hacemos polvo. Puedo comerme el beat, prefiero tu coño. En la puta los poqueros, quitándote el bollo. Si quieren buscarme, me van a encontrar. Me suda la polla, flexing all the time. Flex, L, L, Lolo, Lolo, Chicken, Chicken, Chicken, Polo, L, L, Lolo, vámonos, Chicken, Polo, Polo, L, L, Polo, dámelo yo, Chicken, Lolo, Lolo, L, L, Lolo, dame Lolo, Chicken, Polo, Polo. Download mixtapes.org. I'm talking about Shotta going crazy. Bebop, Bebop going crazy in them motherfuckers. Run that shit back. Slim is in the Cadillac. Lead you life like a trippy fast. Spawn my flavors in movies class. Love to my beats like the hoes they cast. Look at me, smoke trees. I wonder on the fucking east. God shine, and J. Well is the league. See this, ready for this. Follow player for real G's. Vegas fucking 15. Do not try to play me. Do not wonder how I see. Save us on the fucking TV. They weight heavy, very fucking baby. So I'm fucking bossy. Walking on your pretty posse. Really love beat your body, honey. Fresh shit in a holy house. Since back in the pussy mommy, Mary Jane's make me hide. Slim till I go to the fucking Miami. For which address, who's on my land? So then go to the fucking Range Rover. My niggas straight in police board. I got fever on my man. I make these niggas get paid. So now bitch don't say my name. South side to my fella man. You not kill me because I'm dead. Eternal fan. Amor de Versace, luzco pasta en parque. Tus chavales son chochos, presa de chacales. Da raso y un dios joven. Tú sabes, juego el tipo. Mierda, rico, estricto, primo. Ando hasta las tantas con mi chico, buen perico. Latina, papito, zorrayo te domino. Me juego una ruleta y saco algo para vicio. 28-0-15, mierda, rico. 28-0-15, mierda, rico, me. Por el saso, me. Saso. Ay, neve. Ay, neve. No puedes hacerlo mejor. Polo. Turn up. Hablando de joyas, escribo con la polla. Rico Egipto, putas en mi polla. Trilla, Batman, niga quiere calma. Niga piensa en putas, hijo puta está en la barra. Champan, mojan, ganja. Vareta, diablo, cortamos las manos largas. Yo te como ochentero, soy el Pac-Man. Virtual Game, soy de Versace. Bitch, puta, ANB. Trapaholics. Mueve el culo por el club, pon el culo para el club. Mueve el culo, pon el culo, pon el culo para el club. Mueve el culo por el club, pon el culo para el club. Mueve el culo, pon el culo, pon el culo para el club. Mueve el culo por el club, pon el culo para el club. Mueve el culo, pon el culo, pon el culo para el club. Mueve el culo por el club, pon el culo para el club. Mueve el culo, pon el culo, puta, mueve el puto club. Mueve el culo por el club. Pone el culo para el club. Mueve el culo, pone el culo, pone el culo para el club. ANB es el puto club. Puta mueve por el club. Puta baila, puta hace lo que quiere hacer mi club. Puta ANB es el club. Puta twerking para el club. Puta va a haber dinerito si lo mueve por mi club. Copy Mafia Club, vida Polo, vida Club. Los poqueros han llegado, prima, ANB en el hood. En el game, ANB Club en el link, es la squad monje Shaolin. Dos mis nenes en la beach, los suprimos es el team. Los papitos de esta mierda, vosotros sonáis de péganos. La suda vuestra jerga, yo me mojo de tu mierda. Si hablas mucho estás jodido, ya lo dice mi primito. ANB, paraíso, han llegado los suprimos, No fuma todo mi equipo, no te pasamos ni el filtro. ANB en el parquineo, han llegado los pokeros. ANB, tú lo limpio, fumo bien, tú no nos puedes joder. Tú solo sabes perder. Mi equipo lo más chulo, viendo cómo mueve el culo. Soy el puto pez gordo, sudo de tu puto rollo. Estamos ready para ti, nos comemos todo el beef. Los bacanos en la seat y la clan cantará a ti, bitch. Sí, Sasso sí, en la coca, en el trap es A&B. Mis chicos sin blanca tienen algo para ti. Esto es vida, Polo, somos Mongolo, LSI. Polo, hago lo que quiero, me sudan los maderos. Sabes, soy sincero, el dinero lo primero. Feros, esto es vida, Polo, hijo putas en el juego. L, ANB, chulos, ANB en el juego. ANB, chulos, ANB en el juego. Es el Diego en el yello. ANB no tiene precio. Más dinero, más dinero. Enganchados al dinero. Cash, el papito de este juego. 1-2, JA es el mero. Pone el culo, zorra, mama pollas para el team. Sí, Sasso en la coca, en el trap es A&B. Chicos sin blanca tienen algo para ti. Esto es vida, Polo, somos Golo, LSI. Hago lo que quiero, me sudan los maderos. Sabes, soy sincero, el dinero lo primero. Esto es vida, Polo, hijo putas en el juego. ANB, chulos, ANB en el juego. ANB chulos, ANB en el juego. ANB chulos, ANB en el juego. ANB chulos, en el juego. ANB chulos, ANB en el juego. ANB chulos, en el juego. ANB chulos, ANB en el juego. Clark Kent, Kryptonita, fuma, fuma, fuma, fuma. Mis hermanos en la puta, en la puta. Nos importas una mierda. Pringao en el blog, fuma blon, mucha hierba. Squad, Shaolin, Clan Katana, mi team asesin. Es el Sergio en el link, Kila Clan en la bitch, asesin. Culo, zorra, mama, pollas para el team. Sí, Saso en la coca, en el trap es A&B. Mis chicos y Blanca tienen algo para ti. Esto es vida polo, somos Golo LC. Hago lo que quiero, me sudan los maderos. Sabes, soy sincero, el dinero lo primero. Esto es vida polo, hijo putas en el juego. ANB chulos, ANB en el juego. Trapaholics Mixtapes. Adiós. Venga, tira, tira, tira, vamos. ¿Quieres del gramo y no, no te damos? No, danos tu email, M, te lo tiramos, L, y una volcamos, Empire, L, su hermano. Estamos 24 dopados, dopados, bebiendo brugales pa' pasar Damn, el rato son. Pa' pasar el disparo, el disparo. Por aquí hablamos claro. Hold on, trap. Run that shit the fuck back. ANB Squad. Inbreak Squad. Venga, tira, tira, tira, vamos, vamos. ¿Quieres del gramo y no, no te damos? No, danos tu email, M, te lo tiramos, L, y una volcamos, L, su hermano. Estamos 24 dopados, dopados, bebiendo brugales pa' pasar el rato, pa' pasar el disparo. Por aquí hablamos claro, por aquí si se zasca es en bravo, es en bravo. Nos la suda todo lo que no es dinero. Money, páganos para colabo, puta, chupa el rabo. Hoy pago yo. ANB, Diegos, Diego, hoy invito yo, hay dineros. Primo, soy un vaquero, vaquero. ANB, pistoleros. Uno, dos, mírame, mírame. Uno, dos, ANB. Uno, dos, mírame, mírame. ANB, porros de G. Entramos a la disco, vamos a beber, sí, vamos, sí, con el reggaetón, Police. Puta, muévete. Fumando el veneno, Clark Kent. Sabes cómo va, dale ya otra vez. OGC, OGC. Flex, Flex, ya tú sabes. ANB Game, Virtual Game. Encuéntrame, encuéntrame. Estoy Tramontana, cómame, cómame. ¿Cómo se las gasta esa mujer? Habrá que hacer lo que hay que hacer. Hoy tengo dinero, ¿se me nota o qué? Mi clan oriental es la puta, men. Gao Rich, Gao Gang, Zasca Boys, ANB Premier. Gao Rich, Gao Gang, Zasca Boys, ANB Premier. Gao Rich, Gao Gang, Zasca Boys, ANB Premier. ANB Premier, Squad. Sergio Libertad, ANB, Squad. Damn, son, where'd you find this? Mejor. Go. Round 1. Royal Gas, King Chapo, dulce y bacano. Real trap shit. porque van duros en el juego. Esa NP, la squad, te roban la cartera y te dejas sin nada. Dicen ser raperos y fardantes suave. A mí toda esa mierda no me va, no me va. No, estoy todo chill, no quiero salir, porque vi un billete, ahora quiero mil. No soy uno más, no, no joto con raps, no. Estoy en el parking gozándome esos tracks, bro. ANB, ANB, Gao Ken, Gao Ken. En el car, en el club, we can bang. Gucci en mi pantalón, polo en mis pies. Pussy son dick, pussy son dick. Mi primo está en la puta, tu primo dónde está. Mi primo está en la puta, moraditos a volar. Y mi primo está en la puta, tu primo dónde está. Aquí no ve a tu primo no vale nada. Mi squad está en la puta, mi ganga está en la puta. Estilo niño rico, primo, fuma, fuma. Don't fuck with the team, Anubis en el link. Shooting affect nigga, cause we killing all these lames. Haciendo lo contrario de lo que quieres ver. Estilo niño rico, dando vueltas en un mes. Mi squad está en la puta, yo no te veo allí. Solo te veo choteando, hablando mierda like a bitch. ANB, ANB, Gao Ken, Gao Ken. En el car, en el club, we can bang. Gucci en mi pantalón, polo en mis pies. Pussy son dick, pussy son dick. Todos mis negros da NB haciendo K. Todos mis negros da NB la puta squad. Puta squad. Todos mis negros da NB están en el trap. En el trap. Es vida, polo, doping, mafia. Chupamela, todos mis negros da NB haciendo K. Haciendo K. Todos mis negros da NB la puta squad. La puta squad. Todos mis negros da NB están en el trap. Puto trap. Es vida, polo, doping, niggas. Chupamela. Estilo niño rico, niño de papá, es mucho dinero, todo para gastar. Estilo niño rico, estamos en el trap, Anubis en la puta, Borja sideral. Estilo niño rico, I don't give a fuck. Estoy solo en la cima, como Royal Cast. Están hablando mierda, quieren hatear. A mí me mola que nos odien, más publicidad. Muestra más respeto, cállate la boca. Vendrás a comernos la polla cuando seamos moda. Quieren alcanzarnos, tienen que copiar. Siempre vamos por delante, ahora toca rabiar. Todo mi negro está en NBA haciendo K, haciendo K. Todo mi negro da NB la puta squad, la puta squad. Todo mi negro da NB están en el trap, en el trap. Es vida, polo, coffee, mafia. Chupamela. Todo mi negro da NB haciendo K, más K. Todo mi negro da NB la puta squad, la puta squad. Todo mi negro da NB están en el trap, en el trap. Es vida, polo, coffee, mafia. Chupamela. Esta trama china es Gao Ping. Round 1. All I wanna be Gao Ping, Gao Ping. All I know is Gao Ping, Gao Ping. All I do is for Gao Ping, Gao Ping. Oh my god, I'm Gao Ping. I can't believe it, bitch, I'm Gao Ping. Lucky, lucky nigga in this bitch. Hago más testosterona, soy Yao Ming. Mato sin piedad como Bruce Lee. My homie primo is royal sin. Benito zorran como un monje Shaolin. Blanqueo pasta puta, soy Gao Pin. Everything polo, esta es nuestra shit. Mis homies apuestan al rojo en el garden. Deslumbran a esas zorras con mi rap Lauren. All Star, Vectra, this is my team. No tengo suelto negro, look like rich. All I wanna be is Gao Pin, Gao Pin. All I know is Gao Pin, Gao Pin. All I do is for Gao Pin, Gao Pin. Oh my God, I'm Gao Pin. All I wanna be is Gao Pin, Gao Pin. All I know is Gao Pin, Gao Pin. All I do is for Gao Pin, Gao Pin. Oh my God, I'm Gao Pin. Dímelo a mí, díselo a mí. Contando pics, empezando por mí. Como Calleja, destino Madrid. Trap, trap, beat, cielo, killers in the streets, yeah. Manejando fajos, se ríen de la calaña. Esos real boys sudan de pasamontañas. Dicen no ser rico con tres casas en la playa. Tienes dos cojones, no te salgas de la raya. Everybody know my home is Gao Pin. Everybody know I got bitches on my dick. Fuck your bitch, no soy un rapero. I'm not a rapper. Navigo zorra, yo soy. Lucky. All I wanna be is Gao Pin, Gao Pin. All I know is Gao Pin, Gao Pin. All I do Gao Pin, Gao Pin. Oh my God, I'm Gao Pin, I'm Gao Pin, I'm Gao Pin. I transmit this shit. Llegamos a la disco con el reggaetón. Mi primos en el parking bailando dembow. Llegamos a la disco con el reggaetón. Prima, encuéntrame en la disco bailando dembow. Llegamos a la disco con el reggaetón. Mis primos en el parking bailando dembow. Llegamos a la disco con el reggaetón. Prima, encuéntrame en la disco bailando dembow. Llegamos a la disco, solo muévelo. Le arrebato con el chuape bailando dembow. Bailar con los pies se te da peor. Pero juro puta, con el culo la mejor. Mueve lento zorra, ahora cámbialo. Secta that pa' mi squad, hazlo puta ho. Bebiendo calidad, fumando el cigar. Estamos a lo nuestro, crimen lirical. Reconozco cada vez escucho menos rap. A veces esa mierda aburre y digo la verdad. Escuchando reggaeton, hardstyle y trap. Los poqueros sin enarte no tenemos swap. Llegamos a la disco con el reggaeton. Reggaeton, mis primos en el parking bailando de movimiento. Llegamos a la disco con el reggaeton. Reggaeton, encuéntrame en la disco bailando de disco. Llegamos a la disco con el reggaeton. Arrebatado, mis primos en el parking bailando de bacano. Llegamos a la disco con el reggaeton. Bacano, prima, encuéntrame en la disco bailando de